otra noche sola en mi cama, las 6 de la mañana y tú ni siquiera me llamas. Es que ya me cansé, dile a tus amigos que se queden contigo, dile a esas mujeres que te cuiden la casa, para ser sincera no sé qué hago contigo. Entender cómo se trata una mujer. No vengas con tu cuento que yo ya me lo sé. Ya no me estés llamando que de ti me cansé. Para que sigas bailando. Más allá de que se muera vos, vos, vos. Sola. Y todo te lo di, solo vivía por ti. Me di cuenta que nada es lo que parece y que tú no me mereces. Aguanta candela, ahora aguanta candela. Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti. Es que ya me cansé, dile a tus amigos que se quedan.